representa una historia, pero por sobre todo representa la conexión con sus corazones. Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento. Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos. ¡Sí! Si ese amor fuera salida, casi un ángel. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel. Qué tonto fui, creyendo en ti. Y se acabó. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Casi un ángel, qué tonto fui.